Señora Abel, 5 veces. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Le digo, señora, por favor. Él está con nosotros. No, pero está Romina, que sé que es hermosa y está en Isabala. ¿Qué piensa que mi marido? No, señora, quédese tranquila, acá está con nosotros. Alejandro Andrada, ¿cómo estás, Alejandro? Bueno, bienvenido al programa. Muy buenas madrugadas. ¿Cómo está pasando mal? No, muy bueno, muy es bueno. Es un programa en vivo esto. No, y la verdad, muy contento. Sí. Te quería decir, digo, que es un programa que creo que reúne lo mejor de la radiodifusión de todos los tiempos, porque sí, tenés desde toda la tecnología para comunicarte hasta lo mejor de la época dorada de la radio, sí, con Canto en Vivo. Entonces, no, la verdad que muy contento y me siento honrado de estar aquí. Gracias por contigo. Estar. Bueno, contame de Águilas Running Uruguay. Yo estaba hablando de que son escuelas de atletismo para niños, para niñas y para adolescentes. Exactamente. ¿Solamente hasta qué edad? Y estamos trabajando con chicos de entre 9 y 17 años. Pero el ingreso se da hasta los 14 años en estos momentos. ¿Y cómo trabajan ustedes? ¿De qué manera trabajan? Y bueno, mira, nosotros creemos que, en primer lugar, trabajamos con el atletismo como derecho de niños, sí, niñas, adolescentes, más allá de toda condicionante. Sí. Nosotros trabajamos con chicos de diversa condición física, con chicos de diversa condición económica. Hay chicos con capacidad diferente. Con, ¿no?, chicos de capacidad diferente. ¿Tenemos un chico Down también? Tenemos un chico con síndrome de Down, que es muy buen atleta. Sí. Se llama Kevin. Kevin. Y bueno, viene mejorando sus marcas torneo a torneo. Sí. Y bueno, digo, ese es un poco nuestra propuesta. Trabajamos lo deportivo, pero también trabajamos más allá de lo deportivo. Uh-huh. Temas tan diversos que van como desde la ecología hasta los derechos humanos. Qué bueno. Chicos que hacen han hecho cursos con nosotros y la intendencia de por medio de RCP, o sea, reanimación cardiopulmonar. ¿Han hecho eso también? Hemos hecho eso. Reanimación cardiopulmonar. Sí, chicos de 10, 11 años y más han hecho, bueno, ese curso. Eso. Sí. Prepararlos porque no sabes lo que te puede pasar en la vida. Bueno, y sí, precisamente con eso que tú decís de prepararnos, nosotros apuntamos a crear resiliencia en los chicos. Chicos que sean fuertes, uh-huh, que sean capaces de transformar las adversidades que puedan tener en desafíos para superarlos. Y bueno, y eso es un poco nuestra propuesta. O sea, queremos chicos que estén comprometidos con el deporte, sí, que sean buenos deportistas, pero que además sean buenos, buenas personas, buenos estudiantes, buenos ciudadanos. Alejandro, tenés tres escuelas, ¿verdad? Tenemos tres escuelas. ¿En qué zonas? Tenemos usuales. Una escuela en la primera, que fue en el complejo deportivo Ituzaingó, que sí, queda en la zona del hipódromo de Maroñas. Bien. Después tenemos la otra en la pista de Manga, en el barrio de Manga. Y la tercera está en la pista de atletismo, donde también llevamos chicos de Manga y de Ituzaingó para la pista de atletismo en el Parque Valle. Ahí llevamos los que están un poco más avanzados, digamos. Han logrado premios importantes, ¿no? Sí, o sea, a pesar de que nuestro grupo tiene en la Confederación Atlética, es una cosa del 2015 y sí, estamos con 7 meses de competencia, ya hemos tenido más de 46 podios. ¿Más de 46 podios? Podios, sí, entre en torneos de pista, claro, sí, sí, y carreras de calle. Y una cosa muy importante, que nosotros como escuela trabajamos en todas las disciplinas. Trabajamos en carreras, trabajamos en saltos, trabajamos en lanzamientos, trabajamos en pruebas múltiples y con una mentalidad inclusiva. O sea, nosotros no hacemos discriminación por condición física, no nos limitamos a la selección de talentos, porque a veces eso es más fácil. O sea, agarro uno que corre rápido, claro, y lo mando, acá, y al que no corre, mundo, de descarte. Puede nosotros ingresar. No, o sea, nosotros... Así, y bueno, esa es un poco la propuesta. ¿Y cómo saben de Águilas en Running Uruguay? Bueno, para empezar, tenemos una buena presencia en las redes sociales, sí, o sea, pueden buscar Águilas bueno, Running. ¿Qué es eso? ¿Viste que las redes sociales bien aprovechadas, bien utilizadas, sí, dan resultados? Sí, sí, nosotros, por dan ejemplo, resultado, la utilizamos tanto para la difusión, tenemos un grupo que es la hinchada de Águilas Running, también el que quiera se puede, sí, hacer hincha, porque estamos generando una... ¿Están en Facebook ustedes? Estamos en Facebook, sí. Como Águilas Running. Águilas Running. Escribe Running, con doble N, sí, Running y con G al final. Sí, después tenemos también Amigos de Águilas Running, donde nosotros cultivamos o la amistad con otros equipos de atletismo o con otros atletas, también fomentamos eso. tenemos la hinchada y la running para gente que se quiere identificar con nuestro equipo, con nuestra propuesta, que le gusta. Cuando van a competir, va la hinchada. Ahora en el 2006, en el 2016 vamos a hacer la primera hinchada de atletismo. No sé si del mundo. Bien. Vamos a ir con bombos, con tamboriles, con bandera. Alejandro, ¿y es en todo el país o han estado en el exterior también? No, por ahora, como equipo hemos estado acá en Montevideo y en Paysandú. Y en algún otro lado. En la Heroica, Paysandú, en mi Heroica, en mi pueblo. Sí, en Paysandú. Sí, sí, sí. Tenemos, de hecho, hay una empresa allá que es una exportadora, o sea, no comercia con localmente, así que por ahí lo puedo decir. El nombre es Forbel Uruguay. Sí. Que nos está apoyando económicamente. Nos apoya económicamente, sí, nos ha apoyado con el tema de las camisetas. Uh-huh. Y bueno, hay gente que siempre está. ¿Son 40 niños? A la orden, tenemos como 40 y pico de niños, sí, cerca de 50, sí. Y tenemos probabilidad de abrir ahora en el 2016 dos escuelas más: una en El Cerrito y otra La Unión. O sea, ustedes están en el Hipódromo, en Ituzaingó, en Manga, Casavalle, Malvin Alto, Nuevo Capra, Piedras Blancas, Marcón y Tres Cruces. Ahí está. Y ahora hay dos barrios más. Dos barrios más, sí. Que es muy probable que salga, porque ya hicimos los contactos con la gente, con las autoridades. Bueno, hay mucha conformidad con el trabajo que venimos realizando. Alejandro, ¿y cuál es la reacción de los padres cuando ven que los niños, y sobre todo con cierta discapacidad, son integrados? Bueno, mirá, el tema de los padres es muy diverso. Hemos tenido testimonios muy fuertes desde padres que nos contaban que estamos con niños que se quisieron suicidar hace 2 años atrás. Ah, mirá. Y que les ha cambiado la vida. Totalmente. Chicos, ¿no? Que algunos que tenían casos de violencia y ahora han cambiado radicalmente. Hasta chicos que han bajado de peso, que tenían colesterol y se les fue. Uh-huh. ¿Cómo manejan el tema de la droga, Alejandro? Bueno, nosotros no hemos tenido ningún caso de vinculado a drogadicción, pero sí nosotros trabajamos de una forma preventiva porque inculcamos hábitos de vida saludables. Tú hablabas hoy un tema que a mí en lo personal me preocupa, niños obesos. Sí, sí. Un poco por la comida chatarra, por las bebidas cola. Esa comida chatarra que hay mucha publicidad, esas papas fritas, esa hamburguesa caliente y ese refresco cola frío, es una bomba de tiempo, ¿no? Exactamente, y hay niños que van a ese. Yo siempre cuento lo que ocurrió a un amigo muy pobre, tengo un amigo muy pobre, y el niño quería que lo llevara a un lugar así. Un día lo llevó y trajo del lugar la caja. Después él le hacía las hamburguesas. Y cuando se despertaba le decía, acá te traje las hamburguesas. Y él comía las hamburguesas que hizo papá pensando en que era de ese lugar. Pero eran hamburguesas hechas en casa, obviamente. Claro. ¿No? Entonces, uno se preocupa por niños obesos. ¿De qué manera Águilas Running trata de combatir de alguna forma de luchar contra la obesidad infantil? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos en nuestra camiseta una leyenda que dice, alimentación responsable contra la obesidad infantil. Ahora en el 2016 también le agregamos contra el TDAH, ahora que es el trastorno de déficit atencional e hiperactividad, que ahora si querés hablamos. Bien. Pero específicamente sobre contra la obesidad infantil, no solamente lo llevamos en nuestra camiseta, sino que además, por ejemplo, en los lugares donde trabajamos, charlamos mucho con los chicos y los concientizamos, educamos para que ellos aprendan a alimentarse de una manera adecuada, al punto que hoy por hoy, yo creo que la gran mayoría de chicos de nuestras escuelas, si tú le das un vaso de un refresco cola, no te lo toma. Porque sabe. Tomaron conciencia. Toman conciencia, sí. Bueno. O por ejemplo, también con el tema de los embutidos. También, ¿tá? Otro que tema. Son malísimos. También el tema de todo lo que. Lo que son las papitas fritas, los alfajores, todo eso. Las escuelas los prohibieron. Sí, recreo, todo eso. Dice, bueno, toma por el recreo un paquete de papas fritas. Entonces, lo cambias por una fruta, una sí, naranja. También otra cosa importante con el tema de la alimentación saludable. Nosotros, por ejemplo, consideramos que en el deporte formativo, como nosotros trabajábamos con niños y adolescentes, no se debe suplementar a los chicos. ¿Está? Sí. O darles lo que se llaman en el deporte ayudas ergogénicas, que son sustancias que si bien son permitidas, lo que buscan es que rindan más deportivamente. Muchas veces se les da creatina a los chicos, muchas veces se les recomienda maltodextrina. Nosotros estamos en contra de todo eso. Nosotros, por ejemplo, que sea artificial, que nada, sea químico. Claro, esa sustancia, bien, por ejemplo, a veces, por ejemplo, la contienen los alfajores. Claro. Entonces, después, por ejemplo, esas mismas sustancias que a veces se usan para ayudas en el deporte, la contienen los alfajores, y bueno, los chicos quedan, chicos de 6 años que comen eso, quedan, o de 10, quedan con una hiperactividad tremenda, y eso les afecta el rendimiento en la escuela, o sea... ¿Cómo se llama ese producto? Y por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? Sí, jarabe de maíz de alta fructosa, están los alfajores, ¿sí? Está, por ejemplo, en algunos jugos de caja que se venden como jugos naturales, pero en realidad deben tener lo que nosotros llamamos el magic touch, ¿no? O sea, la gotita de jugo y habrá que tener cuidado, y bueno, los padres, o sea, sobre todo prestar mucha atención. Claro, y hacemos talleres con los padres, charlamos, le decimos que cómo deben o cómo le recomendamos nosotros alimentarse. Sí. O sea, y bueno, eso es un poco nuestra... Los chicos toman conciencia. Toman conciencia. Por ejemplo, nosotros le decimos, preferir un alfajor, un pan con dulce membrillo. Y si el pan es tostado, mejor. Mejor. Preferible, yo qué sé, la manteca a la margarina. Pero también todo en su justa medida. Sí. Por ejemplo, nosotros le recomendamos, después del entrenamiento, leche. Preferiblemente descremada. Bien. Entonces digo, no hay necesidad de recurrir a esas ayudas, claro, por ejemplo, para generar masa muscular. O sea, Alejandro, sí. ¿Viste a esa señora que está allá? Sí. Margot Fornari. Vamos a escucharla. Bueno, ¿está pronta Margot Fornari? Bueno, está en el estudio B. El aplauso para más tres estudios en simultánea, ¿eh? Otro temita más tenemos pegadito. ¿Cómo, perdón? ¡Oh! Y llama al cerro. Ama el cerro. Y este tema tiene mucho que ver con ese lugar donde ella nació, creció, y hay tantos amigos, tanta gente que la aplaude. Y hoy estamos festejando el cumpleaños de Margot Fornari. En instantes vamos a degustar unas tortas riquísimas y vamos a acompañar a la amiga. Y está también, tú sos la prima. Blanca. Y tú sos la hermana. Lilian. Pero son muy parecidas, ¿no? ¿Viste? Muy parecidas. Sí. Bueno, está pronta, maestra. Bueno, lo importante de todo esto es que ustedes lo pasan lindo, que ustedes se sientan acompañados. Gente que trabaja, gente que está sola, gente que está desvelada, gente que está enferma. Bueno, la radio tiene esta magia tan especial. Hace 42 años que hago radio y sigo tan enamorado de la radio como el primer día. Y es tal cual. Esta es la radio que a mí, en lo personal y en lo profesional, me gusta hacer. Con artistas, con amigos, con temas tan importantes como Águilas Running Uruguay, hoy con Alejandro Andrade y con Giovanni Andrada, que nos acompañan. Y ahora sí, volvemos al estudio B. Música, maestro. Mira, ya quiere que lo hace este tema, mira. Mi cuna fue un corro. Margot Fornari, en vivo la madrugada de Gustavo, apoyando permanentemente al artista nacional, Margot Fornari, que hoy está cumpliendo años aquí en la Radio País. Para finalizar con Alejandro Andrada, hablemos un poco de esa propuesta que tú me decías en las camisetas, ¿no? De las Águilas Running Uruguay, que ahora para el año próximo le van a agregar, sí, además... Sí, le agregamos también al tema de la lucha contra la obesidad infantil, sí, también la lucha contra el trastorno de déficit atencional e hiperactividad, que es un tema tremendo, es muy importante y muchas veces no se habla, se ignora. Sí. Bueno, nosotros queremos que se empiece a hablar de eso. Está relacionado, entre otras causas, a veces hay causas genéticas también, pero sabemos que el tema alimentación tiene mucho que ver. Mucho que ver. Mucho que ver. Somos lo que comemos. Y eso es muy importante para nosotros porque condiciona, claro, negativamente el futuro de una cantidad de niños, sí, y niñas, ¿verdad? Los padres contentos, los, sí, padres de, sí, alguna manera, sí, sí, sí, sí, ven que los chicos con capacidades diferentes, por ejemplo, puntuales, ¿no? Sí. Padres que tienen un niño con esta problemática, perfectamente se insertan en la propuesta de ustedes. Sí, sí, sí. No sí, son sí. discriminados. No. En una sociedad como la nuestra que discrimina al gordo, al flaco, al gay, al negro, al blanco, en fin. Sí, y para nosotros, o sea, ellos tienen el mismo entrenamiento que nosotros. O sea, no por supuesto que respetamos la individualidad, ¿verdad? O sea, no le exigimos a todo lo mismo. No le exigimos lo mismo al niño que tiene 10 años como al que tiene 16. Pero se integran. Pero sí se integran, sí. Ahora, han logrado buenos atletas, han logrado buenos ciudadanos, que esto es importante, han logrado personas fuertes, resilientes, capaces de plantarse y de plantearse las adversidades como desafíos, de alguna manera para poder superarse cada día en el deporte, en los estudios y en la propia vida, ¿no? Estamos en eso. Eso es fundamental. Nosotros trabajamos con los valores del olimpismo, que son amistad, excelencia y respeto. O sea, amistad, cultivamos eso. En primer lugar, a la interna, somos un grupo muy unido. Nosotros, por ejemplo, cuando salimos, hacemos salidas, los más grandes cuidan a los más chicos. Para después, entendemos la excelencia no como la perfección, sino como la búsqueda de la mejora constante. Tratamos de ser mejores cada día, desde todo punto de vista. Alejandro, ¿algún teléfono para contactarse con ustedes? 099-754-633. 633. Gustavo, si tú me permitís, a mí me gustaría dar dos agradecimientos que para nosotros han sido muy importantes por el apoyo que nos han dado a nuestras escuelas. En primer lugar a Pablo San Martino, que es el director de deportes de la Intendencia y además es el presidente de la Confederación Atlética del Uruguay, que, bueno, nos ha apoyado, aún recibiendo críticas, nos ha apoyado mucho. Y después también a la dirección del Complejo Deportivo Ituzaingó, que pertenece a la DINADE, que también confió en nuestro trabajo y fueron los primeros que nos abrieron las puertas para trabajar en la escuela del Ituzaingó. Así que bueno. Bien, un aplauso para ustedes. Muchas gracias. 7-5-4-6-3-3. Gracias por acompañarnos. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Marco Fornari.